Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La falta de viviendas y junto con ello la carencia de servicios básicos esenciales, estamos hablando de agua potable, de cloacas, es un problema de magnitud nacional. Pero tal vez ahora nos vamos a detener en un punto, nos vamos a focalizar en un lugar preciso del país para que sirva esta intervención del Defensor del Pueblo de la Nación alrededor de esta problemática como un posible modelo de intervenciones en otros sitios donde se reproduce esto mismo. Digo todo esto para presentar a nuestro amigo Gustavo López, un integrante del área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ha estado actuando, interviniendo activamente a raíz de una situación planteada precisamente por falta de viviendas y de servicios básicos esenciales en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Gustavo, un gusto que estés acá y escuchamos atentamente cómo nació esto y cómo se lo ha encauzado, qué es lo que ha pasado. Bueno, esto ha nacido a través de una denuncia en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. 140 familias que se encontraban en una situación casi de abandono en tema habitacional y de infraestructura de agua potable. Hemos viajado a la provincia, a la ciudad de Concordia, junto con otros funcionarios de la Defensoría, y hemos constatado esto, que estas personas se encontraban en una situación de vulnerabilidad total, y en base a esto hemos recomendado, hemos exhortado a la provincia de Entre Ríos, al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia de Entre Ríos, para que adopten medidas necesarias para incorporar a estas personas a proyectos de obras de vivienda que la provincia contempla, planes sociales, y en tal sentido hemos tenido la fortuna de encontrar eco en este ministerio, y nos han respondido favorablemente en cuanto a que se encuentran trabajando en obras de vivienda y futuros emprendimientos de infraestructura para esta gente y darle al fin un medio mejor de subsistencia de vida. Bien, Gustavo, yo voy a ampliar para el amigo entrerriano que nos está escuchando en este momento y decirle que esto está apuntado para resolver básicamente la situación problemática en los siguientes barrios: Gerardo Yoya, 100 viviendas, 17 de octubre, Osvaldo Mañasco, Trabela Norte, Constitución, Nueva Esperanza, Don Jorge, Las Viñas 1 y 2, Llamarada y La Humedad. Estamos hablando de ni más ni menos que los 14 asentamientos, una manera de decir en fino lo que antes se llamaba Villa Miseria, ¿no es cierto? Tal cual. Denominan asentamientos. Pero lo importante es que se haya dado un paso en la dirección correcta. Y me parece todavía más, Gustavo, que se le siga en el tiempo el trámite, porque muchas veces las administraciones dicen sí, estamos de acuerdo, pero luego uno ve que en la realidad las cosas o no suceden o tardan tanto que es casi como si no sucedieran, ¿no? Sin duda, esto seguramente lo seguiremos viendo y hemos ido en viaje otra vez a la provincia para constatar que esto realmente suceda y que sea continuo en el tiempo, obviamente. Bien, esa es la primera de las cuestiones que queríamos abordar con vos. Sabemos que tenés otra y que está ligada con, me parece, un excombatiente de Malvinas, ¿sí? Sí, tuvimos un reclamo que nos ha hecho llegar la Defensoría del Pueblo de San Juan en cuanto a un veterano de guerra de Malvinas. Había hecho una presentación al ANSES por un requerimiento de un ajuste de la pensión del veterano de guerra, y en el cual no podían tener ningún tipo de respuesta, ¿no? Esto se inició en el 97, perdón, en el 2007, y al tiempo de hoy no habían tenido respuesta. En tal sentido, hemos enviado al ANSES un pedido de informes para ver qué es lo que sucedía con esto. Por sorpresa nos hemos encontrado ahora que, recientemente se le ha acordado el beneficio a la persona que había hecho el requerimiento, sí. y el ajuste se le ha practicado y hemos llamado a esta persona para constatar que esto sea así, y realmente nos encontramos con que le han reajustado el haber del previsional. Bien, lo importante de esto es, me parece, a ver si este caso en particular está identificando a todo el grupo de los veteranos de guerra de Malvinas, y que, porque sé que estás muy cerca de la cuestión, pero incluso le quiero revelar algo al oyente, que no sé si lo sabe, que vos sos un veterano de Malvinas. Exactamente, sí, bueno, he participado en la justa bélica de Malvinas. Uh-huh. Bueno, siempre estamos abocados a este tipo de temas que parecería que ya habría sido, bueno, solucionado tras el paso del tiempo, tras casi 30 años del hecho. Sí. Pero bueno, encontramos a diario gente que todavía trata de llegar a la pensión, o trata de que le sea reconocido un derecho. Uh-huh. Por haber participado de esta contienda. Y bueno, día a día nos encontramos con que hay gente que todavía no puede acceder a la pensión o algún beneficio otorgado a través de este conflicto. ¿Pero por qué? ¿Por cuestiones burocráticas? ¿Por qué razón? Bueno, justamente eso puede ser falta de o cuestión burocrática, o a veces la persona no enfoca debidamente la problemática, ¿no? Entonces uh-huh. hay que ayudarlo. Recordemos que bueno, hay gente que necesita que tal vez sea acompañada en este sentido, ¿no? Sí, claro. Y bueno, como estás tan cerca de esta temática, no te quiero despedir sin preguntarte hoy, casi 30 años después, ¿qué sentís de esa experiencia de Malvinas? Bueno, es un orgullo haber participado. Lamentablemente, tenemos que ver que todavía falta mucho para hacer y que se le reconozcan los derechos a las personas que han estado en este sitio, ¿no? Y bueno, para mí es un honor haber estado allí. Y para nosotros es un honor también que compartas la tarea en la Defensoría del Pueblo y que, bien identificado con la causa, estés muy cerca siempre de todo lo que necesitan y reclaman los veteranos de Malvinas. Gustavo, un gusto enorme. Es sencillo. Vos me decís lo que no hay que hacer para sufrir o provocar un siniestro vial y yo te contesto con lo que sí conviene hacer. Empiezo. No tomar bebidas alcohólicas si vas a manejar. Usar sí o sí el cinturón de seguridad en los asientos de adelante y de atrás. No pasar nunca semáforos en rojo o en amarillo, ni hablar por teléfono mientras manejamos. Usar casco si vas en moto, bicicleta o cuatriciclo. No superar las velocidades máximas autorizadas, ni adelantarse a otros vehículos en las curvas o en los tramos de línea amarilla. El Defensor del Pueblo de la Nación recuerda que los miles de choques, vuelcos y arrollamientos son evitables si cumplimos con el respeto de las normas y si dejamos de esperar que sean los otros los que cambien su comportamiento en rutas y calles. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.